Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Esta canción, que ya tiene 39 años, se llama Tour de France. Y Kraftwerk la volvió número uno. Le logró hacer el crossover. Pasó de ser la canción del Tour de Francia a ser una de las más importantes de aquel año. Pues con esta canción de Kraftwerk comenzamos también nuestro especial del día de hoy en Clásicos por Deporte, con ocasión de la realización, ya por estos días, ya viene, ya va a empezar, del Tour de Francia. Tour de France, para comenzar, vamos ahora a 1995. Miguel Indurain era campeón en aquella edición, la ganó 5 veces el Tour de Francia, y TLC sonaba en el mundo con Waterfalls. Doesn't realize he hurts.

1987, Where the Streets Have No Name, U2, Lucho Herrera fue el mejor colombiano, terminó en el quinto puesto y Fabio Parra en el sexto, justo cuando los colombianos apenas estaban empezando a conquistar Francia. Hablamos del Tour de France, especial hoy en Clásicos por Deporte. Viajemos ahora al 83 con Julio Lodis and the News, I Want a New Drug, y fue la primera edición del Tour abierta a ciclistas amateur. Por eso pudo participar por primera vez un colombiano, Patrocinio Jiménez, dirigido por Rubén Darío Gómez. José Patrocinio Jiménez fue el primero que estuvo allí en condición de amateur. Ya al año siguiente fue el equipo de Pilar Barta. They think they'll have more power. The one for me, the dead one I want me. For what I use, the one for now, me for me lover. Love will be calling on the ones that I'm me. I'm in love in my heart, down to my belly. Kissing on my stomach, I be cool and deadly. It's the one MC stand and the one that is low. Together we are love, I'm a tornado in farmer. You know, sit down on my stomach, I'm a glam. I lick you boom boom down. Take them on the stick, sit down on my stomach, start to tumble down a lamb. I lick you boom boom down. Informer, you know, sit down on my stomach, I'm a glam. I lick you boom boom down. Take them on the stick, sit down on my stomach, start to tumble down a lamb. I lick you boom boom down. So, listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the mic, the phone, the rock and steady. It's sit down on my stomach, yeah, the art to cut on. But I'm not in and out of the dance, and it's the way I come from. People them say I come from Jamaica, but me born and raised in a bigger town, no one else to know. People out, people, man, is all I'm on, no way. I'm a Susan, I'm therapy, and I'm a soul, just a show. For me, I'm ballin' on the ones around, so it's farmer. You know, sit down on my stomach, I go glam. I lick it, boom, boom, damn. Take them on the face, sit down on my stomach, start to move down the lane. I lick it, boom, boom, damn. Informer. You know, sit down on my stomach, I go glam. I lick it, boom, boom, damn. Take them on the face, sit down on my stomach, start to move down the lane. I lick it, boom, boom, damn. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she's juggling Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's no me, I the rum dance man. Rum is in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I'm a stomach, I the boom shack. I tell me never lay a down flat. And now I'm can't go a down flat. You say that I'm a stomach, I go reaching out the top. So informer, you know, say that I'm a stomach, I go glam. I lick you boom boom down. See the man that they say that I'm a stomach, start to tumble down the lane. I lick you boom boom down. Informer. You know, sit down on my stomach, I go glam. I lick you, boom, boom, damn. Take them on the stick, sit down on my stomach, start to move down the lane. I lick you, boom, boom, damn. Why worry? Why worry? In worry, in worry. In Palmer. You know, sit down on my stomach, I go glam. I lick you, boom, boom, damn. Take them on the stick, sit down on my stomach, start to move down the lane. I lick you, boom, boom, damn. In Palmer. Informer Snow 2003, sí, la versión original es de Snow. Y era de 2003 y Santiago Botero en aquel año era la cabeza del Team Telcom de Alemania. Y era colombiano, el antioqueño Santiago Botero. Especial de Tour de Francia, vamos al 94 con los Pericos, Melate, Nelson el Cacaíto Rodríguez, ganó la etapa 17, casualmente disputada el 20 de julio de ese año. Me late el corazón, tengo taquicardia. Hay que enseñarnos.

Clásicos por deporte. Now you're Somebody That I Used to Know, canción de 2011, ya tiene 11 años, increíble. Clásicos por deporte aquí en la FM, soy Casale acompañándolos. En aquel año, en la clasificación de los jóvenes en el Tour de Francia, Rigoberto Urano, hoy ya al borde del retiro, terminó sexto. Vamos ahora a oír a Jamiroquai, Cosmic Girl, canción del 96, Chepe González, se quedó con la etapa 11 de aquella edición. She was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a female with her cosmic eyes. Oh, now. She's just a cosmic girl. 1979, It Was Made for Loving You sonaba por todo el mundo, incluida Francia, con Kiss. En aquel año participaron 15 equipos de 10 corredores, de los que solamente 2 lograron finalizar la prueba con todos sus integrantes, en todo un récord que demostraba la dureza del Tour de Francia, que es el especial que estamos haciendo hoy en Clásicos por Deporte. Vamos a oír ahora a los Backstreet Boys de 1999, año en el que Benoit Salmon terminó líder en la clasificación de los jóvenes. Nunca después pudo coronarse campeón del Tour de Francia. So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love. So hard to breathe. Walk with me and maybe tonight the light so soon become wild and free. I can feel the sun. Your every wish will be done, they tell me. Show me the meaning of being lonely. This is the feeling I need to walk with. Tell me why I can't be there where you are. There's something missing in my heart. Con Clásicos por Deporte. Vamos ahora a oír de 1979 a The Police Can't Stand Loving You, una de las victorias de Eddy Merckx. Tremendo ciclista, el belga, uno de los mejores de la historia de este Tour de Francia. Estamos en Clásicos por Deporte, aquí en la FM. I can't see the point in another day when nobody listens. deporte en la FM. Siempre. Tuvo su gran y único éxito, Hey Ya, ganaron Grammy y todo. El título en aquel año fue para Lance Armstrong. Bueno, título que hoy está desierto por los problemas por dopaje que todos conocemos de Lance Armstrong. Les recomiendo, por ahí andan las plataformas de ESPN en Star Plus, un documental de Lance Armstrong que es tremendo. Viajemos a 1990, Anything Box, así Living in Oblivion. Y suena aquí, en Clásicos por Deporte, en la FM. En aquel año, un colombiano, Álvaro Mejía, debutaba en el Tour y fue el mejor durante algunos años. Hasta, digamos que en la última década del 90, fue de los más rutilantes ciclistas colombianos.